Después de más de 3 décadas de inserción en el mundo suizo, Buen Día se comunicó con nosotros para dar inicio a una serie de trabajos de musicalización de poesía latinoamericana. Es un trabajo que ha continuado con otros poetas y músicos iberoamericanos. Él también se suma a esta celebración de la palabra y la música, Javier Alonso. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Ya nos veremos que ver. Allá por el fin de semana. Y en cuanto al trabajo que hemos venido haciendo, que quisiera comenzar con el poeta más veterano que hemos musicalizado hasta ahora. Porque vivió de 1420 a 1472. Se trata de Chavalpollo, ¿no?, de México. Y tuvimos acceso a esa traducción al castellano por el poeta vanguardista nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Así que les dejo el poema más viejo que he musicalizado. No la nací, quiere decir amado. Rosa blanca morada. la poca envidia sube en su enreda y las flores se explotan. Amor que me has buscado. En la noche una fugúa enciende tu ser. punta